Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela, lunes de clásicos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Yo soy Melanie Singo. Bueno, y continuando ya con, creo que la última canción o tema musical que traigo ya para hablar sobre clásicos de videojuegos, voy a traer uno de los clásicos de la franquicia más exitosa que existe, Pokémon. Entonces yo traigo un tema que se escucha en el primer juego de Pokémon que yo jugué, que fue Rubí, Zafiro, Esmeralda, que son las tres versiones que hay, de la Ruta 104. Bueno, este tema fue compuesto por el equipo de Goichi Nose, Morikazu Aoki y el legendario Yuichi Masuda. Este tema en específico se le suele atribuir específicamente a Goichi Nose, que es el que compuso la idea en general, y es bastante complejo, es un tema bastante complejo. En apariencia no lo es, pero hay muchas cosas en juego para llevar a cabo este momento musical, y es que en el juego, el juego sale en una consola portátil que no tiene muchas capacidades en el hardware como para hacer juego, cosas complejas cuando programación. Entonces, solo hay 7 canales seguros de sonido para poder agregar música. Si juegas un poco con el sistema, puedes llegar a tener hasta 12 canales, pero lo normal es 7. 7 canales quiere decir que hay solamente 7 espacios para instrumentos, entonces solo puedes tener 7 instrumentos sonando a la vez. Y no solo eso, sino que solo puedes tener 7 notas sonando a la vez, como máximo. Eso incluye efectos de sonido como percusión o como, no sé, algún ruido en especial, solo 7. Entonces, ¿cómo solucionan este problema estos músicos? lo que hacen es que recurren a la música del barroco. Son las fugas, es básicamente varias líneas melódicas sonando a la misma vez. Es como si cuatro personas estuvieran tocando a la misma vez, diferentes melodías que se complementan o también melodías iguales desarrolladas de diferente manera. Esa dificultad de tener esas líneas melódicas se pone en estas canciones justamente por la limitación del hardware. Los instrumentos que se utilizan, en este caso, de lo que pude escuchar y de lo que creo que es bastante claro que se puede escuchar, son primero una caja, que es la parte que entra como una marcha al inicio. Después están los timbales que se introducen a la mitad de la canción. Posteriormente tenemos diferentes tipos de ruido 8-bit, o es esta especie de sintetizador que suena a videojuego de 1980. Tenemos trompetas, tenemos trombón, tenemos violín, tenemos un corno y tenemos un bajo eléctrico. Ahora, estos, cuando entra la canción, ahora sí ya describiendo la canción más específicamente, primero entra la percusión con la caja marcando un ritmo de marcha, es una melodía para marchar. Y entra la trompeta entra el trombón seguido del corno. Y posteriormente entra la trompeta, presentando la melodía inicial, el motivo inicial. Aquí ya empieza un poco a mostrarse la técnica de los músicos, porque van entrando uno a uno imitando al anterior, como lo haría una fuga de Bach. Van utilizando este recurso para aprovechar al máximo cada canal, y llega un punto de clímax a la mitad, en donde todo el ritmo cambia por un ritmo más parecido a una canción de los 80, un pop tipo ochentero. Y ahora entra el bajo eléctrico y tienen más protagonismo los sonidos de 8-bit y las cuerdas, que crean un colchón armónico y que finalmente se utilizan con arpegiadores. ¿Qué es un arpegiador? Cuando uno toca un acorde, que son varios sonidos sonando a la vez, pueden ser dos, pueden ser tres, que es lo más común, y decide partir esos cinco sonidos, es decir, ya no los toca al mismo tiempo, sino que los toca en secuencia. Eso es un arpegio. El arpegiador es una herramienta que hace ese proceso de dividir el acorde, pero a altas velocidades. Y es ese efecto de olas que escuchamos al final del tema, o cuando va a repetirse esta parte de la marcha. Y se utiliza justamente los arpegiadores no solamente para crear el efecto, sino también para evitar que al momento de poner el acorde se saturen los canales y no se pueda escuchar. Entonces es una manera ingeniosa de saltarse ese problema. Díganme ahora, ¿qué les pareció? Por un momento me trasladó el inicio a los años 20 o quizás finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, a la música de las bandas populares, especialmente por el sonido del trombón que rompió la percusión del inicio de la caja. Y eso me pareció espectacular, porque es como que me trasladó de repente allá, me sentí en ese ambiente. Luego de eso, retoma la idea original con la percusión sintetizada del inicio, vuelve con esos sonidos de 8 bits que tú mencionabas a meterme en la idea de que estoy dentro de un juego, porque quedan a libertad todos esos sonidos electrónicos y me hacen acuerdo que estoy dentro de un juego. Fue un tiempo binario el que marcó toda esta canción, bastante simple, ¿no? Es un tiempo en binario simple, pero logra el objetivo de contar la aventura que implica el juego de Pokémon y todo el manga y anime de Pokémon, que es ir conquistando, atrapando, caminando, y se siente eso por medio de esta melodía. Por otro lado, sabes, Juanito, me parece súper interesante también que a veces el compositor, como lo mencioné en otras obras, se pone en el plan de su imaginación y el lugar en el que tiene que poner su composición, su obra, y saber en qué perspectiva va a estar la persona en el momento de jugar. Entonces, eso me parece súper interesante, porque a veces yo me pongo como compositor y uno tiene que pensar, o sea, ¿cómo tengo que realizar mi obra en cuanto al lugar que está el juego y en el lugar que estaría, o sea, la persona que está jugando y la persona que está dentro del juego? Les he traído hoy un aria de una de las óperas de George Friedrich Händel, de la ópera Julio César en Egipto, Julio César en Egipto. Ya pueden saber de qué trata la historia, ¿no? Lleva por título Piangerò la sorte mia, lloraré mi suerte. Escuchémosla. Thank you. Hemos escuchado el aria Piangero, la suerte mía. Corresponde a la escena número 2 y también en parte la número 3 del tercer acto de la ópera Julio César en Egipto de George Friedrich Händel. Y bueno, les doy un poco el contexto. Tras haber ganado la batalla contra su hermana, el rey Ptolomeo de Egipto, ordena a los guardias prender a Cleopatra y mantenerla confinada en la cárcel, en el calabozo, para asegurarse el dominio sobre todo Egipto. Mientras ella está encerrada, ella se lamenta por su destino, lo que de aquí le espera, morir ahí en esa cárcel. Y empieza a cantar esta magnífica y, a mi criterio, muy dulce, pese a ser un momento dramático y crucial, me suena muy dulce esta aria. Ella dice: lloraré mi suerte tan cruel y tan dura mientras tenga vida y aliento, pero muerta mi espectro rondará por todas partes, aterrorizando al tirano noche y día. Esta aria se sitúa por su gran calidad como la segunda gran aria de toda la ópera, de esta ópera. Es un magnífico ejemplo de todo el arte de Händel en lo que tiene que ver con el tema operístico. Cuando se estrenó esta ópera en 1724, fue quizás el mayor éxito de Händel en el área de las óperas. Se hace acto de presencia del bel canto clásico, porque como ustedes pudieron escuchar, hay una agilidad, un momento en que llega un clímax con bastantes semicorcheas, raudas agilidades con semicorcheas y largas notas mantenidas que nos muestran ese vértigo de las pasiones del corazón de la joven Cleopatra, que al mismo tiempo que está como lamentándose, como conformándose, al mismo tiempo no quiere hacerlo, y por eso canta angustiada, ¿no es cierto? Lloraré, sí lloraré, pero aunque sea muerta, mi fantasma buscará la justicia y no dejará que el tirano esté en paz con lo que ha hecho. Es una mezcla entre lo patético y la moderación cortesana, y esto es algo muy típico en la ópera seria, que fue algo que conquistó Inglaterra, donde fue estrenada. Yo quería decir que esta aria me gustó bastante. Me gusta en específico al inicio cómo presenta un motivo. Un motivo es básicamente lo mínimo que puede haber en un sonido que se pueda categorizar como melodía. Sería más o menos la primera parte, ese pequeño, ¿cómo podría decirlo? Esos pequeños notas que escuchas al principio que identificas inmediatamente. Entonces, al inicio presenta este motivo que es un pequeño salto con un ritmo súper simple, que son tres notas, cuando dice Piangero. Ese motivo primero lo hace en una tercera menor, o es un intervalo más, es un intervalo, es una distancia que hay entre dos notas, dejémoslo así, tercera menor. Después hace una quinta justa, que es un espacio más grande entre las dos notas. Y finalmente, ya no la cantante, sino los violines hacen exactamente lo mismo, pero en octava, que sería el espacio más grande que podría haber en una escala. Primero utiliza ese motivo Händel para establecer la tonalidad o el acorde que está usando. Con eso ya nos establece un poco por dónde va a ir la armonía o el diseño armónico de la obra. Y una vez establecido esa base, los violines se mantienen repitiendo ese motivo del tan tan tan, mientras que la cantante ya puede concentrarse en su línea, en los sentimientos que expresaría Cleopatra en su encierro. Ya con esto bien establecido, Händel lo desarrolla de una manera interesante, pero a la vez bastante marcada. Tiene toda la primera parte que es, podría decirse que es adagio, o sea que es tranquilo, que es un tempo lento, que busca expresar un poco ese sentimiento de Cleopatra al estar encerrada, un poco de tristeza que podría tener, pero con la armonía te da una sensación un poco de heroísmo, como que hay una pequeña esperanza de escapar, una pequeña esperanza de todavía hacer algo por su civilización, que sería Egipto. Llega a la mitad, en donde Cleopatra simplemente no aguanta más y entra en furia, está enojada consigo misma, con los romanos por haber tomado su pueblo y haberlo sometido. Y creo que se expresa bastante bien con con ese tempo más acelerado, más rápido, que busca mostrar esa furia que tiene Cleopatra en ese preciso momento, y también cómo Händel rompe esa furia, corta por completo y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a presentar el mismo motivo del tan tan tan. Ya no hay esa esperanza, rompe la esperanza esa que tiene esperanza Cleopatra cuando ella ya se siente en la realidad y se da cuenta que está sola en una cárcel y que se acabó, perdió. ¿Cómo representa esa desesperanza en esa área, en esa pieza musical? Me encanta cómo la armonía tan clara puede mostrar esos sentimientos y ayuda a la cantante a expresar aún mejor lo que sentía Cleopatra en ese momento. Sí, Juanito, muy de acuerdo contigo. Realmente es un área muy bonita. Creo que aquí Cleopatra lo que quiso es expresar los sentimientos que ella tenía desde el principio de la canción, porque cuando comenzó, yo pude escuchar que cuando una música realmente es expresada por sentimientos, es realmente melancólica, triste, y eso fue lo que esta canción al principio trajo, lo que Cleopatra sentía en ese momento, ¿no? Ya, y yo pude percibir un poco, pero esta área tiene como tres secciones, y un poco investigando, está conformada por una forma A-B-A'. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue que decía que es un área sola de estructura elaborada. ¿Qué quiere decir? Es que una misma melodía puede repetirse con letra diferente. Entonces hubo otra parte que también me hizo como asombrarme, porque casi ya en la parte final, como que, como mencionaste tú, Juanito, ya fue como con un poco más rápida, ya no fue la misma sensación que al principio, sino fue como tú dijiste, Cleopatra realmente creo como que estuvo furiosa por lo que estaba pasando, y al final creo que ella se quedó con el sustento de que ella está en una cárcel, y lo que ella realmente quiso dar a conocer fue lo que ella sentía por su pueblo, y a la final ella tiene que quedarse ahí, y eso fue lo que ella quiso demostrar. Para no quedarnos con el sinsabor, bueno, el acto 3, después de que ella es encarcelada, ella piensa que Julio César está muerto, pero él no está muerto, finalmente él ha sobrevivido, y después de algunos corre y corres de alguno de los personajes, muere el tirano Ptolomeo, y finalmente Julio César proclama a Cleopatra como reina de Egipto y se declaran su amor mutuo. Esa parte es interesante, no nos deja ese vacío, sino que la esperanza a la que hacías mención, Juan, se cumple, se llega a eso, ¿sí? Cabe destacar que esta es una ópera seria y es una de las óperas que, o el estilo de ópera, que la gente del siglo XVIII ya se acostumbró, ya no querían tanto el drama musical anterior. Si tuvo éxito, como vimos la semana pasada con Vivaldi, tuvo gran éxito el estilo de ópera de Vivaldi y de los contemporáneos, sin embargo, ya Händel marca el inicio de la ópera. Bueno, por ahora vamos a unos mensajes y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, ¿cómo está esta tecnología milenial? Creo que ya está. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Bueno, hemos regresado. Entonces, Melanie, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, amigos, yo les he traído Sueño de Amor, compuesta por Franz Liszt. Le vamos a escuchar un poquito y después vamos a hablar un poco de esta obra. Bueno, esta obra también se le conoce como Liebestraum, porque Liebe significa amor, Traume, sueños, también como significado sueños de amor. Al momento de componer Franz Liszt, él compuso realmente él quiso que esta obra sean de tres secciones, por eso consta de tres nocturnos. La que nosotros hemos escuchado es la segunda. Realmente estas son obras para piano solo que fueron publicadas en 1850. Bueno, esta segunda obra nocturna que hemos escuchado significa Yo estaba muerto. Él realiza un poema que ahorita les voy a decir cómo más o menos hizo Franz Liszt, enfocada en la segunda sección nocturna. Dice, yo estaba muerto por el éxtasis del amor, yacía enterrado entre sus brazos, me despertaron sus besos, vi el cielo en sus ojos. Realmente este poema, o lo que Franz Liszt quiso decir, fue que él estaba realmente apasionado, realmente enamorado. Lo que este segundo nocturno nos quiere decir es una evocación del amor erótico que Franz Liszt nos quiso mandar o nos quiso decir al mundo. No sé cuáles sean sus opiniones, Juanito, Carlos. Bueno, Franz Liszt es un compositor bastante importante de su tiempo, muy influyente, incluso se llega a considerar como uno, por ciertas obras que compuso al final de su vida, como uno de los primeros precursores para el atonalismo, que es básicamente componer sin una tonalidad, y hay indicios de que él ya estaba experimentando con ese tipo de cosas. Este compositor, como el genio que era, también era un fan, era, no es fanático la palabra, fomentaba mucho la virtuosidad. Entonces sus obras son, en aspecto técnico, muy complejas. Y esta segunda parte de Liebestraum no se queda atrás, es muy compleja. De hecho, me parece impresionante cómo el pianista logra destacar las dos melodías o los dos personajes que habría en esta canción, porque es una canción, solamente que no hay cantante humano, el cantante es el mismo piano. Bueno, los dos cantantes, porque, como decías, Melanie, hace referencia a un poema de amor erótico, amor pasional, que es una de las formas de amor que se describe en estos tres poemas. El primer poema describe el amor religioso, el amor hacia lo alto, hacia este ser divino que podría definirse como Dios. El segundo describe este amor pasional, este amor erótico carnal, que se da justamente en el acto físico del amor. El último ya es un amor maduro, o sea, cuando ya tú, la relación con esa persona que amas ha madurado, ya se aman de manera incondicional. Ya no entra solamente esa atracción física, sino que ya se desarrolló esa relación de pareja. El tercero es el más popular. Y en este de aquí, ¿cómo destacan las melodías? Bueno, Andrés, espero que me ayudes un poco con esto. Son dos cantantes interactuando. Podría decirse que una, no sé si mezzosoprano o soprano, la verdad no soy muy bueno con esto de las voces, y un barítono, un bajo, cantando a la vez. Se nota ese encuentro físico entre los dos personajes acompañados por el piano y esos altos y bajos en la intensidad del piano. Incluso en la partitura, en el momento que el piano vuelve a esos puntos altos a cantar las dos voces al mismo tiempo, se siente esa intensidad, esa pasión, como dice, expresivo y pasional, dice en la partitura, ¿no? Bueno, y también me gusta cómo se destacan esos temas entre tantas notas que hay en los acordes, cómo puede destacar el tema de la y ser expresivo. Es muy difícil, técnicamente es muy difícil, en especial porque es solo un dedo el que está tocando esa nota, o es dos o tres dedos intercambiándose en la misma nota, en la misma línea, a altas velocidades, saltos que son difíciles de pensar y concentrarse. El pianista tiene que tener una concentración total en lo que está tocando para que pueda funcionar. Entonces, bueno, aquí dime, Andrés, ayúdame con esta parte del canto que existe dentro de esta canción para piano. Efectivamente, Juanito. Como podemos notar, son dos voces. La soprano, que tú la viste como una mezzo soprano, y sí, por el registro que se puede notar en la partitura de esta obra, sí puede ser tranquilamente una mezzo soprano o también una soprano dramática, sí llegaría a esa tonalidad. Y de hecho, eso sí es un barítono o un bajo el que está cantando la parte del barrón. Quiero resaltar el hecho de cómo suben y bajan ambos, y tiene que ver mucho con el poema que Melanie nos leyó, la letra que fue compuesta, solamente esa partecita quiero aclarar, la letra fue compuesta no por Franz Liszt, sino la letra de este poema es de Ludwig Uhland, un escritor, un poeta anterior a Franz Liszt. Me imagino que Franz Liszt leyó sus poemas, sus libros, y por esa razón se inspiró en dos de sus poemas para poder hacer El sueño de amor 1 y 2, y el tercero fue un poema de Ferdinand Freiligrath, contemporáneo de Franz Liszt, y con este hizo el tercero. Entonces, en la letra que nos contaba Melanie, podemos ver cómo habla de que estaba muerto por el amor, estaba enterrado, pero le despertaron. O sea, hay un resurgir, estaba abajo y de repente sube, y luego baja. O sea, se nota el romanticismo, y va en respuesta, los dos sienten lo mismo. Hay una pregunta y una respuesta, una parte donde ella le dice te amo y él también le responde yo también. Eso se siente, se nota claramente cómo es obvio que esto pertenece al romanticismo, a la época que conocemos como el romanticismo musical. De hecho, en la parte que tú nos mencionaste, la tercera sección, nos hablan que de hecho esta es una de las obras que más escucha, tercera sección, porque la primera y la segunda no es tanto. La tercera sección nos habla sobre ama tanto como puedas. Ese es el tema del poema. Bueno, les voy a leer un poquito para que nuestros amigos tengan el pinchazón y puedan escuchar la composición de la tercera sección de Franz Liszt. Dice: oh, ama tanto como puedas, oh, ama tanto como debas. Llegará la hora en que sobre las tumbas te lamentarás. Asegúrate de que tu corazón arda y sostén y mantén el ardón, tanto como el otro corazón ardientemente lata con su amor por ti. Y si alguien te comparte su alma, correspóndele lo mejor que puedas. Dale alegría a cada instante, no permitas que pase penas. Presta atención a tus palabras, que ningún daño salga de tus labios. Oh Dios, no quise herirle, pero el amado retrocede y se lamenta. Y bueno, si van un poquito a consultar más sobre esta sección, lo que más puedo verificar que en esta sección trata de transmitir es que a la final él sabe que va a llegar el momento de que él se va a ir, y lo único que él quiere dejar, bueno, en partes a su amata, es que sienta el lo que es amar, lo que es vivir y lo que es realmente arder en esa llama de lo que es la pasión. Eso es lo que a mí me motivó más de la tercera sección, por lo que yo creo que, y bueno, todos lo dicen que es la sección más escuchada y más vista en YouTube. Bueno, y Yo voy a presentar, un tema que de piano que estoy preparando para mi proyecto de grado. Entonces, primero escuchemos el tema, que es un preludio de Rachmaninoff, del Opus 23, es el número 3 y está en re menor. Escuchémoslo. Thank you. Bueno, este preludio es parte del Opus 23, 10 preludios de Rachmaninoff. Bueno, mi profesora Damilé me presentó este tema y a mí me gustó. Inmediatamente me encantó el tema, en especial por la melodía, cómo se va llevando, cómo se debe ir cantando lo que se expresa en la partitura. Entonces, para aclarar un poco cuál es el tema principal, es el tema principal que se desarrolla en todo el preludio, es... Y puede resolverse hacia abajo, también puede resolverse hacia arriba. Juega mucho con este tema y la armonía que utiliza me encanta. No podría describirles muy bien ahorita cómo funciona la armonía, es bastante compleja, creo que sería confundirlos a todos, entonces vamos a concentrarnos en cómo va cantando, cómo en cada sección siempre destaca la voz superior, es decir, la parte el dedo meñique en este caso, y hay estas secciones en donde cambia el tempo y también estas secciones en donde va presentándose el tema en diferentes alturas, cuatro voces para ser más precisos, en estas diferentes secciones. La parte que personalmente a mí más me gusta de este preludio es cuando el momento en que acelera llega a una parte en que está tocando en la voz del medio suavemente este tema a toda velocidad, tararara, tararara, y se escucha el tema en acentos, que es tan, tan, tan. Esa parte es la que más me gusta. Es muy complicada, créanme, es muy complicada de hacer. Hasta ahora no logro hacerlo correctamente, cantar esa melodía que está con los acentos. Igual al final hay una parte súper rápida que es muy compleja, la verdad, muy compleja. Me ha costado muelas acá, todavía no está bien. Y justamente esa melodía mezclada con esa armonía se siente, en mi parecer, se siente muy placentero de escuchar. Es muy relajante, al menos eso es lo que a mí me evoca, relajación principalmente. Entonces, no sé, ¿cuál es su opinión sobre este preludio? Bueno, para mí, Juanito, interesante. Y bueno, una parte de la que sí me llamó la atención fue que en febrero de 1903 se estrenaron el preludio 1, 2 y 5. Y los siete restantes se lo completó cuando el compositor se casó. Entonces yo creo que en esa parte él, al momento de casarse, creo que yo pienso que él se motivó o él tuvo tiempo de organizar más sus ideas para complementar en la obra, porque nos habla que estos siete restantes todavía no lo había publicado. Me imagino que debió estar incompleto o todavía no podía ordenar sus ideas. Entonces, yo creo que al momento de él casarse, él pudo completar estas obras, estos preludios, para que puedan salir. Bueno, cuando hablamos de Rachmaninoff, a mí se me vienen un montón de ideas de la cabeza. ¿Por qué? Porque yo solo veo las partituras de sus obras o escucho las interpretaciones de las mismas y pienso en él como un personaje bastante complejo. Porque realmente es una composición compleja. Yo te quería preguntar, ya te me adelantaste, Juanito, yo quería preguntarte técnicamente el grado de dificultad, ya lo dijiste, si hay un grado que todavía no te sale y tú lo estás preparando para tu defensa, entonces yo te podría decir, solo un comentario para cerrar esta sección, eso es realmente un compositor, con todas las letras que la palabra dice. Un dato interesante de la versión que escuchamos es interpretada por el pianista Ashkenazi o Ashkenazi, no sé muy bien si es Ash o As, que esta es la única versión que escuché, que pude escuchar en internet, en donde primero tiene un tempo calmado, porque este preludio muchas veces algunos intérpretes lo tocan rápido, y no es rápido, es calmado, en apariencia rápido por las semicorcheas, o sea, por las notas pequeñas que se deben tocar, no sé, cuatro en un tempo o cinco en un tempo, pero en realidad es calmado. Es un preludio que incita a la calma. Y esta versión de Askenazi es la que más me gustó porque él se sienta a hacer música, es decir, a tratar de interpretar qué sentimientos quería Rachmaninoff expresar en este preludio. Por eso me gusta mucho. Hay unas versiones que son súper mecánicas, que son súper técnicas para sacar todas y cada una de las articulaciones que pide Rachmaninoff, y otras versiones que son muy rápidas y se pierde ese sentimiento de calma. Entonces, esta de aquí es la que más recomiendo que vuelvan a escuchar porque es un preludio complejo. Es complejo de entender también, no solo de tocar, sino también de entender lo que está ocurriendo, de cómo suena la voz, cómo suena el tema. Y claro, una cosa que también me quería rescatar es que justamente el final, esos acordes lentos, es exactamente el mismo tema que escuchamos al inicio, pero resuelto en la parte más aguda. Ya no es como el inicio que resuelve en un tono medio, sino que suena... Me gusta mucho cómo comienza y termina con exactamente el mismo tema, presentado de dos maneras diferentes. La primera, de manera intensa, intempestiva, rápida para empezar, para sorprender, y la última con ese sentimiento de calma. Acabó. Me relajo. Me gusta mucho, me gustaría analizarlo, sí, para la defensa, pero voy a analizar otra obra que tal vez les traiga en algún momento en el futuro, que es una sonata de Beethoven. Ese es el que voy a analizar, presentar y defender, que también es muy interesante de escuchar, aunque es bastante larga, entonces posiblemente la traiga por partes en un futuro. Y lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando. No sé si tengan algún otro comentario. Yo sí, Juanito. Sabes que quería ver si es que nos quieres comentar un poquito de tu experiencia, porque, bueno, con estas obras de grado que también yo estoy usándolas, sí es como que, bueno, para mí, sí es como que, bueno, el profe me dice, o sea, estás bien, estás tocando las notas bien, estás bien, pero prácticamente tú tienes que, o sea, lo que te falta es enfocarte en cómo es la obra, o sea, en qué situación está la obra. Eso es lo que a mí me falta. Entonces, en este caso, yo, o sea, quiero que me cuentes un poquito de qué es lo que tú piensas, qué es lo que te falta y cuáles son los, cuál es el principal pasaje que te dificulta y cuánto tiempo tú crees que podrías ya sacar un poquito más la obra. Bueno, que digamos que ya para poder presentarla como tu obra de grado. A ver, el pasaje específico que más me cuesta son unos saltos que hay en la parte final. Son saltos muy complejos porque si bien suena bonito y todo, estoy moviendo mi mano de un lado para otro en el piano a altas velocidades, muy complejo. No basta, en efecto, para un músico profesional con todas las reglas, no basta con tocar técnicamente bien. Porque nosotros como intérpretes, como músicos e intérpretes, debemos, valga la redundancia, interpretar el mensaje de la obra y dar nuestra versión de lo que nosotros como intérpretes creemos que dice la obra o que dice el tema musical y expresar. Entonces está la parte de escuchar y entender qué está escrito, qué es lo que quería decir el compositor. Está la parte de preparación técnica para no tener problemas al tocar la obra. Está la parte de expresar. Ahora que ya sé qué tengo que tocar, ¿cómo le digo al público, al espectador, ese mensaje que quiere comunicar el compositor? ¿Cómo se lo expreso? Y esa, creo yo, es la parte más compleja de la preparación de grado. Y te puedo decir que la preparación de grado es muy compleja, ya que si bien ahorita que estamos en pandemia se redujo un poco el peso de obras de técnico, sigue siendo complejo. Dedico alrededor de una hora por obra al día y me suma en total unas 8 horas al día sentado en el piano practicando las obras por separado. Entonces, es bastante complejo. No sé, Andrés, si tienes algún otro comentario. Bueno, yo les quiero abrir mi corazón al respecto. Lo que más me ha costado en la carrera de música del conservatorio ha sido el piano y me sigue costando. Es mis respetos para todos los pianistas que conozco porque, bueno, yo no he tenido formación con piano antes, sino recién en el conservatorio superior, y es lo que más me cuesta, es lo que más me cuesta, y prefiero no comentar mayor cosa porque sé que es lo donde más coger. Claro, el piano es la columna vertebral de todo, ¿no? La mayoría tiene que tocar el piano para entender qué es lo que está tocando por encima, ¿no? Para entender la armonía, para entender la melodía, etcétera, etcétera. Por eso hay piano complementario en el conservatorio, porque es una herramienta muy útil para aprender música y teoría musical. Pero, bueno, ahorita se nos acaba el tiempo, entonces nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Yo soy Melanie Cinco. Sintonícenos en las próximas emisiones de Afínamela. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.